En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenidos. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! El parlante nativo. Buenas con todos, yo no soy la que digo qué dice mi gente. Ya saben, están con Carlita Morán y Santiago está atascado en el tráfico de las épocas navideñas que todos salen a comprar. Entonces vamos a esperar unos ratitos para que él mismo les dé la bienvenida. Mientras tanto vamos a estar hablando de muchos eventos que se vienen por igual, fiestas de Navidad, ferias, eventos, música que ha salido últimamente estos meses y vamos a disfrutar como siempre de buena música de la escena local. Ahorita vamos a escuchar un poco de lo que es Elía, un grupo que es un poco de música experimental, tiene sintes, es bastante tranquilo. Entonces, para que disfruten este sábado con Elía, la canción Libertad, Cultura y Fe. I ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire. Estamos aquí en el Parlante Nativo día sábado y son las 2 y 10 minutos de la tarde para toda la gente que nos está escuchando. Ya saben que nos encuentran en nuestra página web www.radiocce.com. Ahí nos pueden ver en vivo en audio y video. Está buenísimo, también no se corta y solo música de calidad, así que ya saben. También estamos en nuestra aplicación para Android, que es la Radio CCE HD, que igual no pesa mucho. Buena música todo el día. Y también, ¿por dónde estamos, Carlita? Por nuestra emisora. ¿Cuál es la emisora? 940 AM. No, pero más segura. 940 AM. Eso, ¿qué no? ¿Qué se tapa? 940 AM. Es. Bueno, Carlita, ¿qué estamos tal? ¿Cómo te ha ido? Un ah? poco de Lía. ¿Elía? Sí. Bueno, ¿no? Sí. Guayaco es... creo que es. ¿De dónde es? Bueno, ¿o quiteño? Es ecuatoriano, no dice exactamente de bueno, dónde es. Ecuatoriano. Pero reside en California. ¿Ya? Y un poco de la historia, igual él produjo este single junto con Enrique Vela, que le ayudó a hacer igual partes de los sintes, o sea, ayuda como productor. ¿En Magic Studio? Enrique Vela, independientemente. Bueno, qué chévere, qué chévere. Gran propuesta indie. Sí, igual vayan a ver el video que es medio interesante. Para toda la gente que nos quiera hacer sus recomendaciones o pedir un tema, lo puede hacer al 2220-966. Esa es nuestra línea telefónica y salen en vivo. Pueden pedir su música. No sean tímidos. ¿Y ahora con qué nos vamos, Carl? Carlita, casi me atoro. Ya. Vamos a hablar algo de comida. No, mentira. Vamos a ver, ir con Chocolate de los Sin Original Monks. Chocolate. Vamos a bailar, apretadito. Y vamos a bailar, apretadito. Y vamos a bailar, apretadito. Vamos a bailar, bien rico. Ponte que te derrites como chocolate. Ponte que te mueves hasta que se desate. Ponte que te posee la sabrosura. Ponte que bailando se te cae la cintura. Y ponte que te gusta bailar apretadito. Ponte que después te agachadito. Ponte que te guste bailar de medio lado. Ponte que esto se nos vaya hasta abajo. Todo el mundo conmigo va a decir ajá. Y ya no habrá motivo para decir ajá. Para que viene acá si tú no vas a bailar. Ay, ya no quiero más disculpas, digo ya, ya, ya. ¿Y para qué viene si no va a bailar? ¿Y para qué viene si no va a bailar? ¿Y para qué viene si no va a bailar? Baila, baila, baila. Un momentito, chicos, yo vendo algo más sabrosito y rico. No como ese típico pop gringo que se pega como el cocolón. Elocuente y siendo explícita, criollita, no más explosiva. Vengo, entretengo, en faldita. Vengo en auto y traigo una florcita. Amante de lo lindo, desafiante al ritmo de lo rimbombante. Ese es mi estilo de cantante. Yo soy caliente, salido del hoyón, del fuego hirviente. Quema la boca cuando tomas copa aguardiente. Soy yo y no necesito un trago pa' entrar en calor. Ah, ah. Parece que te confundió porque cuando hoy llegué oculto como la niebla ligera. No pensaba tan siquiera que yo era un experto en el culto de la joya callejera. Quieras o no quieras, de entre por un ventre, firmo consciente de que mi nombre quedará para siempre en tu lente y eso no me lo patenten. Pues soy descendiente de la raza que tumba al que miente. Pues si tú me ves y crees que ya me conoces, no te engañes, amigo mío. Oye, yo te lo digo y te lo explico. Que el fruto verde madura se pone colorado rico. Y que me voy a quemar. Ajá. Y que me voy a quemar. Ajá. Y que me voy a quemar. Ay. Arde, que arde, que arde, que arde. Que arde, que arde, que arde. calentar. Ajá. ¿Y pa' qué viene si no va a bailar? ¿Y pa' qué viene si no va a bailar? ¿Y pa' qué viene si no va a bailar? Baila, baila, baila. ¿Y pa' qué viene si no va a bailar? ¿Y pa' qué viene si no va a bailar? ¿Y pa' qué viene si no va a bailar? ¿Qué dice mi gente? Ya estábamos al aire, estábamos escuchando la gran banda quiteña Swing Original Monks con su tema Chocolate. Gran banda, ¿no? De fusión que ha salido del país, ha representado la escena ecuatoriana también dentro y fuera de la, del país. Esa es. ¿Qué opinas? ¿Te gustó, Carlita? Sí, es una propuesta interesante. Como tú dices, es fusión de ritmos como tropicales y un poco de igual electrónica y así. Claro, sí. Estamos aquí con Panchito Viracocha, gracias Panchito, eres el mejor Panchito. Porque le da comida. Sí, sí. Bueno, mi gente, y seguimos, vamos a hablar de un evento que se viene del Error del Patacón. Vamos a escuchar a la banda Error junto con la banda invitada Patacón Funk. Este sábado va a ser en GON, que es en la Atahualpa, y Ricardo Sánchez no Patacón Sabadón en el GON. Este es en Ibarra, por si acaso, para la gente que está en Ibarra puede ir a escuchar a Error y Patacón Funk. El cover nomás es de $5, va a ser hoy a las 9 de la noche. Podemos decirlo como trabalenguas, ¿verdad? Soy Carlita, vamos a decirlo como trabalenguas, es Patacón Funk en el GON por Error y el Sabadón. Ya. Sí, ¿es cierto? Y lo de Ibarra. Y en el Ibarrón, el Farrón. Bueno, mi gente, ya lo sabe, $5, Patacón Funk y Error ya. En el GONG. No se lo pueden perder a toda la gente de Ibarra que nos escucha. Bueno, para los que no saben, Error es como un proyecto, es un proyecto de música electrónica, también fusión, y Patacón Funk ya se entiende, ¿no? Funk. Es un funk. Bueno, electrónica con funk. Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué vamos a seguir, Carlita? ¿Qué se viene? Escuchar algo de lo que salió, un lyric video que es de Sexores, que para los que no saben es una banda de aquí, muchos piensan que no es de aquí, la verdad. Es una banda quiteña. Bueno, es en algún tiempo, ¿no? Sí, mucha gente piensa que en realidad es una banda internacional. Sí. Muy pocos saben que es de aquí, por eso siempre les hacen bullying. Bueno, vamos a escuchar a los Sexores Internacionales con su tema Bluish Lovers. ¿Cómo? ¿Qué tal te pareció la canción? Perfecto. Pensé que era internacional. Santiago les va a decir el secreto de cómo comer en 2 segundos. Uno nomás. Menos, ¿eh? Récord Guinness. Estaba bueno. Un brownie. ¿Qué aquí estaba bueno? El brownie. Yo pensé que la canción. El brownie estaba bueno. Esperemos que me mantenga tranquilo. No, mentira. Y bueno, vamos a hablar, mi gente, del lanzamiento del disco de City Ska, de Quito Ska Jazz, que se viene, va a ser en la Casa de la Música. ¿Conoces la Casa de la Música? Sí. Todo el mundo, para el que no conozca, es en la Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. Suben, pasan el Parque de la Mujer, siguen subiendo y la primera a la derecha, al fondo. Al fondo. Sí, ahí es un lugar grandote que ni parece. Pero ahí entran y es el mejor lugar del mundo. Es como un bosquecito. Sí, es la Casa de la Música. Para toda la gente que no conozca, pueden ir a conocer este sábado 13 de enero del 2018, porque ya se viene también un nuevo año, nuevos eventos y, por cierto, nuevos discos. Por eso Quito Ska Jazz va a lanzar su disco City Ska. Para todas las personas que quieren ser parte de esto, Quito Ska Jazz es una banda creada a finales del 2012, conformada por 7 integrantes con el objetivo de hacer música ska tradicional y jazz también. Así que fusionan bastante con el jazz, ¿no? Uh-huh. Recordamos que son buenos músicos con una formación académica, así que es música de primer nivel. Así que se viene el nuevo disco, que será lanzado el día 13 de enero del 2018, culminando así varios años de arduo trabajo y dedicación. Los integrantes de esta banda son Esteban Córdoba en la batería, Sebastián Daza en el bajo, Mateo Villalba en la guitarra, Iván Larrea en el piano, Pablo Báez en la trompeta, Frank López en el saxofón y barítono alto y Maurice Adam en el saxofón tenor. Así que no se lo pueden perder, mi gente, el valor es de $7 en la Casa de la Música a las 8 de la noche el sábado 13 de enero. Quito Ska Jazz en concierto lanzando su nuevo disco. ¿Qué tal, Carlita? Interesante, para la gente que les gusta ese género, para la gente que quiere conocer un poco más de ese género. Para toda la gente también. Uh-huh. ¿Sí o qué? Para todos los que quieran disfrutar de un buen momento con música. Sí, es un buen ska, buena banda, así que... Y vamos a continuar escuchando musiquita para todas las personas que nos lo piden. Vamos a escuchar la banda quiteña La Máquina Camaleón, una de las más sonadas en las radios de Quito. Y también le vamos a sonar aquí. Así que suena La Máquina Camaleón en la Casa de la Cultura. Por los pies.

se acerca la Navidad, se acerca estas épocas y lo recordamos que lo más importante en realidad es... No regalos, no mentira, compartir en familia. Chuta, me dejó frío, güey. No, no, es que estábamos hablando con el Panchito y con Franklin de que si les gustaba la Navidad y decían que solo esperaban sus regalos. Así dijo Panchito. El Panchito. Dijo que quiere unos DC o cuál era. Está bueno, diciendo qué quiere de Navidad. Si Venus de MC está escuchando, Panchito quiere unos DC. Ya, ya, ¿a que sí? Bueno, mi gente, y para todos los que están buscando sus regalos navideños para el amigo secreto y todas estas cosas, a pesar de que lo más importante es pasar en familia... Pero un pequeño detalle no hace mal. ¿Dónde pueden conseguir sus regalos? Pueden ir a la Feria de Emprendimientos de la Cafetina, que es el 22 y 23 de diciembre de 11 a.m. a 8 p.m. O sea... Ahorita. O sea, está haciendo ahorita. Y estaba muy variadito. Hay camisetas, hay splash, chocolates, todo, de todo, todo. Hay moquetas para auto. Eso tampoco. ¿Qué exageras? Lo siento, amigo secreto, te quedaste con ganas. Entonces pueden ir hoy a visitar la cafetina. Y para quienes no saben dónde está la cafetina, es en la Valladolid, N24-459 y Francisco Salazar. Chuta, de gana dije eso, ojalá no me haya estado escuchando mi amigo secreto. Ya le arruiné el ya juego. Ya sabe quién es. Pero no va a comprar nada ahí. Oiga, bueno. Entonces, ¿y dónde es la cafetina, Carlita? Ya dije, acabo de... Por la Valladolid y... Es en la Floresta. Igual en la Floresta está en una feria de Navidad, así que todos los talleres y todo eso está abierto. Entonces pueden... No vayan con carro, en verdad. Se hace más tráfico y las ferias están afuera, entonces vayan a disfrutar un poco, pasar con su familia y también aprovechen para comprar los regalitos navideños. Sí, y aprovechando el transporte responsable y consciente. Ajá, vayan, sí, okay. Bueno, mi gente, y si es que viven lejos de la Floresta, tenemos la otra feria también, que es la Feria La Pajarera. Esta feria va a ser en la Universidad Católica del Ecuador, en la 12 de octubre y Rock. ¿Conoces? Sí. Por aquí cruzando la calle nomás. ¿Sí o qué? Feria de Arte y Diseño La Pajarera. La feria es un proyecto de la carrera de Artes Visuales y la Asociación FADA, que busca apoyar los emprendimientos independientes y generar espacios para compartir en la comunidad universitaria. Así que vengan todos y adquieran los más novedosos regalos de Navidad. Sí. Vaya, las dos son de emprendimiento y son proyectos independientes. Sí, he ido también a esta feria y es muy buena, recomendada. ¿Sí has ido, Carlita? Sí. ¿Qué tal es? A mí me encanta ir de feria, así que sí. A mí me gustan todas las ferias. Tu pasatiempo es ir a ferias, creo. Creo que sí, pero bueno, a veces compro, a veces no. Ya saben, la Feria La Pajarera va a tener arte, diseño y comida, no se lo pueden perder. Y la otra es en la Floresta, en la Valladolid. En la Cafetina. En la Valladolid. Por el 8:30. ¿Conocen el 8:30? Sí, igual pueden ir por allá, en serio, está toda la Floresta con las tienditas afuera, vendiendo cosas navideñas. Un ambiente súper navideño. Yes. Qué chévere. Bueno, ¿y con qué nos vamos, Carlita? Vamos a escuchar algo de Tallos. Tallos. ¿Dos o tres? Tres. O sea, la banda tallos, se llama... Tallos. Con su canción Cogollo. Anda, ¡con globo! Perdón. ¿Dónde estás? Y si quieres venir, dímelo de una vez. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué dice mi gente? Y estábamos comiendo cornflakes, no mentira. Estábamos hablando de las ferias y escuchando también Tallo, con su... Tallos. Con su canción... Acuérdate. Con Glomo. Uy. Con Glomo. Como lección. Igual sacaron recién una sesión con sesiones al parque, así que pueden ir a... Al parque. Ir. No, mentira. Pueden ir al parque a ver la sesión. No, mentira. Vayan y escuchen un poco de eso. Sí, igual sí, es sí. Una banda recién nueva. O sea, de este año, creo. Igual le recordamos a la gente que hay varias... puntos, se podría decir, donde se distribuye música ecuatoriana a través de los medios informáticos, como por ejemplo... Sesiones al parque, Epicentro Arte, Crocodile. Las más importantes son Crocodile. Sí. Son Filmia, voten por Gorilla Beats. Sesiones Crocodile. Así que toda la gente ya sabe, por favor, es muy importante que averigüen sobre nuevas propuestas ecuatorianas. Que estén siempre investigando y refrescándose sobre la escena ecuatoriana. Porque en realidad hay mucho arte y... se deja pasar, se desperdicia, la gente no lo aprecia y se pierde de este gran talento ecuatoriano. Así que para eso está el parlante nativo. Igual tienen que buscar bandas que son pequeñas, porque muchas veces igual cosas que se hacen muy pequeñas. Sesiones Crocodile es una propuesta que busca bandas muy pequeñas, pero esto puede ser una carta de presentación para que ya vayas a cosas más grandes o a conciertos más grandes. Entonces siempre hay que comenzar desde lo chiquito y apreciar eso, que está bien. Claro, y a todas las personas que nos escuchan, apoyen las bandas de sus amigos, apoyen el arte de sus amigos. Si tienen amigos artistas, teatreros, actores, músicos, artistas plásticos, apoyen todo su arte, porque en realidad nosotros no lo vemos como un pasatiempo, sino más bien es nuestra profesión, nuestro trabajo. Así que apóyennos si realmente... Nos aprecian como amigos, ¿sí? Okay. Sí. Igual, para fomentar la cultura en el país, la gente tiene que buscar más arte y consumir más arte. Igual vayan a buscar sesiones Crocodile, recién salió una sesión con Galaxy Club, entonces vayan a disfrutar. Igual recién sacaron un video ellos también, entonces vayan a escuchar un poco de esta nueva banda. Claro que sí, y nos vamos ahora con la gran banda Björn Borg. ¿Sí o qué? Sí, vamos a escuchar. ¿Qué canción, Carlito? Síndrome de Uppsala, lo siento, estoy en... Síndrome no, de... No, es una buena canción. Síndrome de Up Comedor, no mentira. Es que te estoy... ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire. Estamos escuchando a la gran banda Björn Borg, gran banda quiteña. Bueno, ¿no? Bueno. ¿Quieres que te cuente una cosa? Yo cuando recién escuché Björn Borg, yo pensaba que eran de Argentina. Qué feo ser así. Sí. Igual que sectores estás. Por eso es que la gente tiene que escuchar más bandas ecuatorianas y cachar bien sus bandas, ir a sus conciertos. ¿Sabes qué es más triste de eso? Que yo escuché Björn Borg cuando fue su último concierto y no pude ir. ¿En serio? Cuando se separaron. Así de triste es mi vida. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché a Björn Borg fue cuando iban a abrir a Todos Tus Muertos. ¿Se han escuchado a Todos Tus Muertos? Y le abren y yo dije, a decir las dos bandas internacionales. Y de ahí tuve la dicha de que se quedó para siempre en Ecuador Björn Borg. Y después se reencontraron y fui. Así que ya saben, mi gente, tienen que escuchar nuevas bandas, bandas ecuatorianas y sobre todo bandas locales. Y bueno, ¿qué se viene? ¿Qué es la Hip Hop Party? Cuéntanos, Carlita, ¿de qué es la Hip Hop Party? Es la Feliz Navi Rap. ¡Navi Rap! Vamos al Navi Rap, Panchito. Va a ser en el Cactus Runa Bar, que está en la Carrión y Avenida Amazonas. Va a ser hoy a las 4 de la tarde hasta las 23 horas. Wow. En la escena va a estar Mugre Sur. Wow. Sigue, sigue. Te toca. Va a estar Mugre Sur, Yeka Libre, Suda Mary James. Va a estar Tribangi y Sucios Socios. Y Avenida 208. Panchito, por favor, ¿podemos escuchar una de la Avenida 208? Por favor. Buscando. Sigue, sigue. Y bueno, no se lo pueden perder. La entrada cuesta $5 en el Cactus Runa Bar. Vamos a tener batallas de beatmakers. ¿De qué nomás? Va a estar participando Retal Math, el Chicho Wong y Mr. Zack. Así que, ¿conoces alguno, Panchito? ¿Qué tal es Chicho Wong? ¿Estás al aire, Panchito? Bueno, es bueno, a ver, tiene un proyecto que se llama, a ver, Caliente Ground y La Nota Pro. La Nota Pro. Así que ya saben, pueden ir a ver a sus beatmakers favoritos, Retal Math, Chicho Wong y Mr. Zack. Así que no se lo pueden perder. En el Sound System estará DJ Ayataki y DJ 5 de 2. Yo soy 10 de 2. Ya. Es más, solo has sido 5 dedos. Así que ya sabes. No ha sido 5 dedos de furia. Eso te dije. 5 dedos de furia, bien. Mejor que se ponga puño de furia. Pásenle la vaselina de furia. Bueno, mi gente, así que no se lo pueden perder a todos los joperos. Feliz Navi Rap. Feliz Navi Rap. Así que, ¿cuándo es esto? En el Cactus Runa Bar, en la Carrión y Amazonas. Hoy, a las 4. A las 4, me atraso, Panchito. Así que, bueno, mi gente, y vamos a escuchar uno de los artistas que se estará presentando el día de hoy en el Navi Rap. Va a estar la Avenida 208. Ellos son los Negros del Barrio. Así que no se lo pueden perder. Y suena la Avenida 208 en la Casa de la Cultura. Blanca Navidad, solo si te... repito. El cristianismo, el colonialismo, el marxismo, el capitalismo, el socialismo, el ismo. Te han hecho tanto daño, te han hecho tanto la casita, que ya tienes tu propio condominio. Si no puedes ser feliz con lo que tienes, no serás feliz con lo que no tienes. Cuando lo tengas, permítete cambiar, no te definas. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos escuchando el Navirrap, el eventazo que se viene el día de hoy, así que no se lo pueden perder, todo lo que escucharon antes, pero en vivo, así que no se lo pueden perder en el Cactus Runa Bar el día de hoy. ¿Cuánto era? $5? $5. $5 para un buen Navirrap, así que ya lo saben, no se lo pueden perder. Y bueno, nos ha quedado cortito el espacio, lastimosamente se nos acabó el tiempo y se viene la gran Eri con su... con su gran programa, con la hueca musical, así que no se lo pueden perder, mi gente. Ya saben que nos escuchan por la 940 AM, por nuestra página web www.radiocce.com. ¿Por dónde más, Carlita? Por nuestra aplicación para Android, Radio CCE HD. Claro que está buenísimo. Y también en TuneIn. Eso no sabía, ¿viste? Bueno, mi gente, lastimosamente nos quedó cortito el tiempo. Y nos vamos a despedir, queremos despedir también a nuestro amigo Panchito Viracocha, quien ha pedido el último tema. ¿Quién? ¿Qué dice Panchito? Diles al aire a la gente todo lo que vamos a escuchar y despídete. Se viene Tanque Tame. Tanque con Tame, así que no se lo pueden perder, mi gente. Mi nombre es Santiago Lozano y estoy con la gran... Carlita Morán. Adiós. Así que ya sabe, mi gente, nos vemos. Gracias. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le roje monadas, no me obitan, es nalras, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay apocar o chaisar. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Berrón, berrón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo. El parlante nativo.